En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Hola, hola con todos de nuevo aquí en cabina, un programa más de Rolabyte con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con todos ustedes, nuestros radioescuchas. Un fuerte saludo de todos los que hacemos de este programa, así que no se olviden de llamarnos al 2220-966 o también seguirnos en nuestra página de Facebook como Rolabyte. Estamos todavía, no se olviden que tenemos los premios que nos dejaron nuestros anteriores artistas. Están la gorra, están algunos CDs, así que por favor... ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo nos ha ido este fin de semana y este inicio de semana? ¿Qué tal a todos los radioescuchas que ya están junto a nosotros? Ya saben, nuestra cita es todos los lunes desde las 7 de la noche. Bueno, 7 y 3, 7 y 4. Bueno, tenemos diferentes horarios, pero desde las 7, más o menos. Hasta las 8 de la noche. Ya saben, pueden contactarse con nosotros, sobre todo por las redes sociales, para interactuar con nuestro programa. Todos los lunes nosotros salimos en vivo en nuestra página de Facebook Rolabyte. Pues nada, ya saben, siempre iniciando la semana con las mejores de las energías, siempre dedicando la mayor, deseándoles suerte, éxitos, porque el lunes es medio pesadito y toda la cosa. Por lo menos hoy el clima estuvo menos violento que el fin de semana. Sí, no estaba tan frío, pero igual así mismo hay que cogerle de buen lado, se puede decir, y más que nada comenzar un lunes lleno de energía, lleno de calidez y más que nada de buena música. Así que, ¿qué tal les parece? Mandamos una cancioncita, así que mándala, Roscón. Vienen de Quito, y si hay un mar, el alto de Quito y de Juan. siga peleando hemos de estar, hay jala y jala sin descansar, a son de la flota y del tambor, los duros sonando para llamar. Compadre, ya vienen de Quito, Bici de Inhumán, en Alto Meco, que en Tijuana sí se van a juntar, la bolsa con tapa para abuela, nos quieren quitar, de Poncho a la Loma se han de llevar, ay carajú. Somos los carnes, nuevos se van a Regresamos, ya saben, con la energía de siempre en nuestro programa Rolabyte. Para contarles que, como siempre, en nuestro programa tenemos grandes artistas, esta vez también tenemos grandes artistas invitados ya en cabina. Así que, no sé, pues, amiguito Andrés, ¿qué quieras comentar, aumentar tal vez algo para nuestros radioescuchas que están en su auto, viéndonos por teléfono? Estamos aquí conociendo nuevamente, seguimos con los artistas ecuatorianos, que es nuestra tradición. Y el día de hoy vamos a presentar a una banda nueva, sí, en el ambiente nacional. Así que les presentamos a Lua. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va el lunes? Inicio de semana y sobre todo, ¿qué nos pueden contar sobre la agrupación Lua? Hola a todos. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Estamos con todas las energías de este lunes, ya que tenemos un tema con un videoclip que saldrá mañana, el martes 30. Este martes 30 sale nuestro video oficial del segundo tema que estamos lanzando. Como aquí justo dijeron, nosotros somos una banda bastante nueva, no tenemos ni siquiera un año, pero este es nuestro segundo tema, es en el estilo del pop urbano, en el estilo en el que estamos sacando más canciones, y sí, gustosos de compartir la música, sí. ¿Y ya ustedes desde hace cuánto tiempo se conocen, o ya, no sé, dijeron de la noche a la mañana, hagamos un grupo y de una lancémonos ahí, o cómo surgió la amistad o el grupo Lua en sí? La verdad, yo les conozco el mismo tiempo que se formó la banda, más o menos, porque, un poquito más, no nos conocíamos tanto, hasta que formamos parte del grupo, pero Pablo, que es el guitarrista, que está acá al lado mío, les puede contar más de cómo se formó la banda, porque viene desde una banda que ellos tenían antes de que yo me una y formara parte. Ah, sí, bueno, me uno a las palabras de Esteban, muchísimas gracias por este tiempo, por esta invitación, contarles un poquito el grupo, y antes de que Esteban llegue a Lua, antes pues Gandhi Jurado, que no nos acompaña en este momento por temas personales, tuvo que atender algo en su casa, y teníamos un grupo que se llamaba Boreal, con otros integrantes. Era en el género pop rock, una balada más pop rock. Sacamos tres temas con ese estilo. Bueno, los temas los escribí yo, por ende, bueno, los derechos los tengo yo. Y ahora los estamos a esos temas rehaciendo al nuevo género, que es el pop urbano. Y los chicos, bueno, en Boreal algunos chicos por temas personales igual salieron, y la afición de hacer música, tanto Gandhi como Esteban son músicos profesionales. Yo a Esteban lo conocí porque él estudió en la Universidad de San Francisco producción musical, Gandhi es igual productor musical, y pues salieron los chicos de Boreal, quedamos Gandhi y quienes habla, y pues no botamos la toalla, más bien como que nos llevamos más mañeque. Y yo a Esteban lo conocí porque también estudié en la Universidad de San Francisco, y un día simplemente lo escuché cantar en la universidad que estaba haciendo música. Me llamó mucho la atención de su voz, y pues sacamos contactos, y meses después le invité a este nuevo proyecto que se llama Lua, y pues le gustó mucho, grabó, lanzamos nuestros temas en la Casa de la Música exactamente el 13 de agosto del 2018, y pues sí, estamos sumamente contentos, gustosos, porque estamos lanzando nuestro segundo videoclip oficial. Ya tenemos uno que se llama Mi Verdadero Amor, que está ya subido en todas las plataformas digitales, está en el YouTube también con el video. Y pues siempre vas creciendo, siempre vas madurando más musicalmente, siempre vas conociendo más gente, siempre se te van abriendo más puertas, y pues venimos de menos a más. Bueno, eso creo que es lo importante. Es lo importante, claro. Sobre todo las ganas, ¿no? Que eso es lo que nunca puede faltar, porque el camino de la música siempre nos han dicho que es un poco complicado. A lo porque... menos para el artista ecuatoriano. Exacto. Esteban, además de eso, que él es músico neto. Bueno, sí, es complicado, pero no queda de otra si queremos formar una industria en el país que trabajar con lo que tenemos y trabajar durísimo para sacar adelante algo que después en unos años puede ser una industria más grande, y nosotros con todas las ganas de seguir creciendo y tener cada vez más gente que nos escuche, más radios que nos abran las puertas, más todo. Claro, que eso es lo primordial, se podría decir, en dar la apertura a lo nuestro, ¿no? A lo ecuatoriano, claro. Que sea, muchachos, despapayes, señorita, sí, eso es lo importante. Sí, ¿de dónde viene ese nombre? Lua. Bueno, ajá. Lua nace porque en lo personal me gusta escribir las canciones de en la noche. Y la luna siempre ha sido como... Lua significa luna brillante. En portugués. Ajá, y pues simplemente nació, me pareció muy... un nombre muy muy atractivo, un nombre muy que pega mucho a la gente, un nombre corto. Y que va mucho con el grupo, ¿no? Que es tener canciones inéditas, tener canciones principalmente de amor, de desamor, de lo que creo que a todos nos pasa. Y de ahí viene el nombre. O sea, más las canciones tuyas son de experiencias vividas. De experiencias sí. vividas, sí. Hijo. Sí. Ahí sí tienen que estar llegadoras. Son llegadoras las canciones, son románticas. Son, yo creo que trato de plasmar en cada letra cosas muy cotidianas. O sea, creo que a todos, siendo hombres, mujeres, nos ha pasado que alguna vez nos hemos enamorado, alguna vez tal vez nos han roto el corazón. Creo que eso lo ha pasado el 99.9% de las personas. Y entonces trato de plasmar eso con dos grandes músicos como Esteban, como Gandhi. Y las canciones han gustado. Como decía Esteban, somos un grupo medianamente conocido. Estamos tratando de abrirnos más puertas. Y pues las canciones están gustando, las radios nos siguen llamando, y eso nos... A ver, yo quería mejor escuchar un pedacito que te cantes para ver qué tal, así, ¿cuál crees que es la canción más llegadora que digas a estos? Esta canción, ¿no? ¿De Lua o de Lua o en general? Cualquiera, sí. ¿Ustedes son romanticones o qué por ahí? ¿Qué? Dramático, diría. Dramático. Como dicen, por ahí he hecho las víctimas. A ver, por ahí veo una señorita, ¿qué cantamos por ahí? ¿Algo en inglés, español, al romántico? ¿Qué será? Sí, yo creo que... ¿Qué será? Lo que queramos. En español para entender. En español, vamos con Bajo la Voz. Okay. Me voy a ahogar en un mar de lágrimas. Eso. Ok, se escucha por acá, no sé si le bajo. Uy, problemas técnicos de aquí. Para que vean que todo es en vivo, ¿ah? ¿Eh? Así para que sí. Okay. Ahí. ¿Aquí está mejor? Sí, ¿se escucha bien? Ahí estamos listos. Para que vean que todo es en vivo, así que vamos bajo el agua. Vamos con un poco de Medrano, ¿no? Eso. Se desafinó el rato la caída, parece. Problemas técnicos, muchachos. Para que vean que es en vivo esto. Exacto. Estamos afinando. Sí, ya se comió la cuerda. Sí, eso es que suele suceder. Pero uno nace dramático por no. Excelencia, ¿no? Sí, sí, sí. Ya desde colegio mismo uno lleva adquiriendo eso, ese dramatismo. Sin duda, sin duda. Ya, estamos ahí, sí, ahí fue. Va. Quiero volar contigo muy alto en algún lugar. Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Porque voy contra la fuerza de un submarino a conquistar a esa dama que tanto juega conmigo. Voy por el mundo solo y sin amigos. Voy dando tantas vueltas sin ningún sentido. Pero tú ayer cambiaste mi destino, me diste vida, mucha más vida que el vino. Me diste fuerza en los días fríos, me diste ganas de extrañarte sin ningún motivo. Esto va a estar un poco hablado, ¿no? La pregunta que siempre me ha hecho o me han o nos han hecho aquí es, cuando tú eres cantante, cuando eres el vocalista, ¿la voz se nace o también se puede trabajar la voz para llegar a estos niveles en los que tú estás cantando en este momento? Yo creo que la voz siempre se puede trabajar. Es súper interesante porque también porque uno se moldea de acuerdo a las influencias que uno tiene y con qué cantantes uno crece y con qué cantantes uno practica. Porque cada cantante tiene su forma de vocalizar, de cantar, de abrir la voz y todo este tipo de cosas. Y es súper interesante porque cada persona es su propio instrumento, entonces cada voz es distinta. Entonces uh-huh. Puede que tú digas, no, es que yo tengo una voz fea, pero no es así, tú tienes una voz súper única, entonces tú puedes trabajar con esa voz y hacer lo que tú quieras. Ahí está Bad Bunny, así. Bad Bunny no es el mejor cantante. A mí, yo soy fan de Bad Bunny y Bad Bunny no es el mejor cantante de la vida, solo para que vean, cantando esas canciones y fan de Bad Bunny. Sí, yo soy fan de todo, así. A mí me encantan cantantes tanto como Pablo Alborán, que es un maestro vocal, no sé, Alejandro Sanz, David Bisbal, o cantantes de rock como, no sé, Bon Jovi, hasta Bad Bunny, porque baby. Yo creo que exacto, Bad Bunny, baby, porque es arte y tú puedes hacer lo que tú quieras con tu voz, y sí se puede aprender. Yo sé que tal vez no sea el mejor ejemplo Bad Bunny, a decir, sí, tú puedes cantar como Bad Bunny, pero sí se puede aprender a cantar. Es una habilidad que tú puedes con los años aprender a hacer. Bueno, a Bad Bunny sí le faltan muchos años para aprender a cantar todavía, pero pero ahí está. No, es pero que se yo puede. Creo que Esteban habla del estilo, ¿no? De Carlos. Claro, pero claro. yo creo que totalmente lo que dice Esteban, de que tú puedes trabajar tu voz, pero realmente sí hay gente privilegiada. A ver, claro. Se me ocurre algo súper rápido. Me gusta mucho el fútbol. Yo creo que, a ver, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo o los eruditos del fútbol, Ronaldinho, etcétera. Ellos entrenan igual que todos sus compañeros, ¿no? Todos los días, pero tienen algo diferente, ¿no? Claro. O sea, nacen con eso, entrenan igual que sus compañeros de equipo, todo, pero tienen algo diferente. Y algo que me llamó a mí la atención de Esteban es que tiene una voz única, es trabajada, es un profesional, le sigue aprendiendo, pero sí, o sea, realmente la voz de Esteban, como te comenté antes, cuando estuve en la Universidad de San Francisco, tiene algo especial que hace como que, brother, te felicito y ojalá podamos trabajar juntos ya, o que sea, estamos. Tú pasabas por ahí caminando. Yo pasaba a pagar, Sí. De hecho sí, pasó así. De hecho fue así, o sea, yo estaba pagando algo en ahí que tenía que pagar. Y la voz de él ahí tocando te llama la atención y dices, bien, pana. Y de repente sí, y le cogimos números, porque realmente cuando ves talento y tratas de tratar de explotarlo, en el buen sentido de la palabra, y llegan cosas grandes. La pregunta que le hacía era porque, por ejemplo, cuando me supongo tú haces tus propias canciones, tú le das tu estilo a la canción, pero cuando tú intentas, por ejemplo, ahorita cantar la canción de otro artista, me supongo que intentas imitarle el estilo. ¿Y cuál es más difícil, crear tu propio estilo o imitarle? Porque ahí a veces uno puede irlo cambiando, puede irlo moldeando, pero... Sí, sí, yo creo que depende igual del cantante, porque para mí ha sido difícil como encontrar un estilo, porque me ha tardado años, la verdad, porque yo siempre estuve acostumbrado a cantar, como todo niño se acostumbra a cantar las canciones que a uno le gusta, entonces yo aprendí a cantar también, aprendí a cantar ahí super pop cuando escuchaba un montón de pop, y aprendí a ser un poco más agresivo cuando cantaba rock, pero no tenía como que un estilo propio, pero con el tiempo me voy dando cuenta de qué se le hace más cómoda a mi voz, o qué me gusta más hacer, qué se me hace fácil, entonces en eso... sí depende de cada cantante. Igual, incluso si cantas una canción de otro artista, tú puedes decidir hacerlo a tu estilo, y eso a veces puede ser algo súper mágico, o puede ser algo que alguna persona escuche y diga, no, a él no le sale. ¿Y por qué mejor ahorita no, otra cancioncita, pero ahora sí de Lua? Nuestra, claro, ahí, claro. Para ver ese ritmo, el cambio de nada, ¿no? Ese contraste. Okay. Vamos con el primer tema que ya lanzamos, que se llama Mi Verdadero Amor. Para que bueno, escuchen un poco de lo que hacemos y espero que les guste. Y ese tema ya está en redes sociales. Está en todas las redes sociales, todas las plataformas. ¿En qué redes sociales les podemos encontrar? A ver, estamos en Facebook, estamos en como Lua Música, estamos en Instagram como arroba Lua Music con doble C, y en YouTube, mañana atentos, como Lua Oficial, el tema de Frente con la Luna. En cualquiera de esas redes sociales nos puedes encontrar y ver las noticias, las cosas que estamos publicando y todas. De hecho, cosas. Ya aquí en el Instagram ya está subida la foto de aquí afuera, siempre estamos como muy interactuando. Claro. Para que todos los fans estén pendientes. Es que uno se debe a los fans. Exacto. Sí. Bueno, eso también quería mandar un pequeño saludito para mi primo que está cumpliendo años. Fuerte abrazo, hermano. Feliz cumpleaños de parte de todos los que hacemos Rolabyte. Hasta el churón que está dentro de en cabina te manda fuerte saludo, así que ya estás viejo, brother. No, pero feliz cumpleaños. Un fuerte abrazo de todos los que hacemos Rolabyte. Y nada más que... Vamos a la canción. Vamos a la cancioncita. Este es mi verdadero amor. Hijo de... Te conocí, aprendí a vivir de ti, de tu belleza y de tu mirar. Ahora es que estás aquí y ya no te vas de mí. Estrella del cielo, te quiero amar al ritmo del tambor, el fuego y el calor, uniéndote a mí, sintiendo esta pasión. Por amor, tú y yo, mi verdadero amor, nos quema esta pasión, mi verdadero amor, dos locos por amor. Ah. Déjame quedarme aquí, déjame explorarte. Amarte hasta el fin, enséñame a vivir y déjame sentir tus latidos en mí. Al ritmo del tambor, el fuego y el calor, uniéndote a mí, sintiendo esta pasión, unidos por amor, tú y yo, mi verdadero amor, nos quema esta pasión, mi verdadero amor, dos locos por amor, oh. Quiero detener el tiempo, déjame contemplar ojos y admirarlos en la sombra del mar. Quiero detener el tiempo, déjame ver tus labios y besarlos hasta ya no respirar. El ritmo del tambor, el fuego y el calor, uniéndote a mí y sintiendo esta pasión, unidos por amor, tú y yo. Mi verdadero amor, nos quema esta pasión, mi verdadero amor, dos locos por amor. ¡Bravo! ¡Esa es! Después de esta pequeña probadita de talento, nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos para saber de dónde viene la historia de esta canción. Pues todo tiene un sentido. Déjame decirte también que le atinaste, brother. Muy bien. Como dicen, cada quien tiene su ritmo. Bacán el ritmo. Muchas gracias. Super vamos bien. A la pausa y ya volvemos. ¿Listos para cantar? No. Mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La belleza de las cosas existe en el espíritu de quien las contempla. David Hume. Homenaje por los 50 años de trayectoria artística y pictórica. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo Caminos invitan a usted al homenaje y condecoración al mérito cultural del maestro Antonio Arias. El martes 30 de abril a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Acompáñenos, la entrada es libre. Quito cuenta con un plan de desarrollo que regula, ordena y gestiona su centro histórico. Este plan busca fortalecer el patrimonio material e inmaterial a través de una apropiación ciudadana. Conoce el nuevo plan de desarrollo integral del centro histórico, un instrumento de planificación que busca incrementar las condiciones de habitabilidad existentes en el corazón de la ciudad. Así podremos asegurar que las nuevas generaciones sigan disfrutando del centro histórico mejor conservado de América, garantizando a la vez su carácter diverso, vivo y cambiante. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Regresamos ya con nuestros artistas invitados para más que nada menos que decir que qué voz es otra, hermano, qué buena canción. Y chuta, o sea, me dejaste con la boca abierta. ¿Y de dónde salió esa inspiración? Tú dijiste que eras el dueño, ¿no?, el compositor de las canciones. ¿De dónde salió esa canción sasa, pues, hermano? Como lo dije anteriormente, son experiencias que uno va teniendo, creo por ahí estuve enamorado años atrás. Y cuando vas escribiendo, sí, creo que a todos, ¿no? A todos. Y bueno, cuando está mejor, sí. Y cuando pues me senté a escribir, simplemente recordaba cosas de lo que estaba sintiendo en ese entonces. Esto no es una canción que se le escribí como a alguien especial, yeah, pero es una canción que quise como recopilar experiencias cuando uno está enamorado y todo lo que uno vive en ese momento, que creo que todo pasa, ¿no? Todo lo dañino que pasa alrededor. Sí. Me integro, señoras y señores, muy buenas noches, disculparán el retraso. Estuvimos con nuestros compañeros compartiendo también, escuchando las grandes voces de aquí de nuestros artistas. Lo bueno que tenemos de los artistas nacionales, una, que las tenemos cerca y les podemos tener acá. Primerito, ya, pues tocar a los pies, primero. Y segundo, que siempre aprendemos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso que tú nos mencionas, tú escribes con base a tu experiencia, ¿no? Uh-huh. Que si te han apuñalado el corazón así bien feo y después tratas de mezclar esa situación y te salen las canciones. Uh-huh. Entonces todo va desde tu inspiración. ¿Qué se viene después para ustedes, para como Cuba, artistas ecuatorianos? Bueno, para mañana está, como les comentaba antes, el video oficial de la canción De Frente con la Luna, que creo si la tengo por acá. Y al mediano plazo queremos hacer una rueda de medios visitando ya otras provincias. Tuvimos ya la oportunidad de visitar también el oriente ecuatoriano en la primera rueda de medios que tuvimos con Mi Verdadero Amor. Esta vez queremos visitar el oriente, queremos visitar la costa y centro sierra. Vamos a ver cómo nos va, siempre, como decía el otro chico acá, siempre el camino del músico no es tan fácil. Exacto, siempre es complicado abrirse campo, no es tan fácil, pero bueno, vamos poco a poco, no nos afanamos, vamos de, como dije antes, de menos a más. Lento pero seguro, y pues esperando que la canción, que el trabajo que hemos hecho, bueno, las canciones, tanto Mi Verdadero Amor como De Frente con la Luna, sí las hemos tratado de hacer con la mayor profesionalismo posible. Se grabaron aquí en Ecuador, se arreglaron en Colombia, se masterizó en Argentina, es decir, tratamos de cumplir con todos los estándares de calidad radiales para que haya un buen trabajo, ¿no? Si tú te abanderas con un músico ecuatoriano, que sea por sonar bien, que sea por hacerlo con excelencia, y pues hacerlo con profesionalismo, no solo con buenas intenciones. Sí, me parece súper genial, porque ahora, o sea, dicen artista ecuatoriano, ya no es el artista ecuatoriano, sino ahora es el artista ecuatoriano, sí, se ha desvalorado, que está saliendo adelante, ¿no? Sí. Tanto eso. Pero, por ejemplo, ustedes, como músicos, ¿tú te sientes apoyado aquí en el Ecuador, o qué crees que le hace falta en este caso para como apoyo, ¿no?, al artista ecuatoriano? Porque sí es cierto, viene cualquiera de afuera, cante lo que quiera cantar, del mal le hacen una publicidad bestial, pero al artista ecuatoriano, ¿qué claro. es lo que sucede? Sí, yo creo, no sé, tal vez sea un problema de cultura, porque también la gente, o sea, es que todos estos artistas exteriores vienen con todas sus promotoras y todos sus equipos y todo su dinero, y es porque la gente quiere escuchar a esos artistas, porque los artistas son grandes, o pueden no ser tan grandes, pero ya tienen este apoyo de la gente y de su equipo y del dinero que pueden invertir y todas estas cosas. Y para el artista ecuatoriano, si no es apoyado de su gente, entonces no podemos sacar más cosas, no podemos hacer, o sea, podemos sacar más cosas, pero ¿y quién nos va a escuchar? Entonces, sí. Eso yo creo que es inicial para que podamos nosotros a tener más ingresos, y porque las radios nos han abierto las puertas bastante, por suerte, y les agradecemos también a ustedes un montón, porque nosotros hemos podido ir a distintos lugares a mostrar nuestra música, y cada vez que vamos podemos encontrar nueva gente que nos escuche, y poco a poco, como decía Pablo, podemos llegar a grandes cosas. No se olviden el grupo Lua, ¿eh?, para todos nuestros radioescuchas y para todos los que nos están siguiendo por la página de Rolabyte en Facebook. Lua, en las páginas oficiales de YouTube. Estamos, a ver, en Facebook como Lua Música, estamos en Instagram como arroba Lua Music y en YouTube como Lua Oficial. Con respecto a esa pregunta que se iba a acotar, sí creo que ha mejorado el tema del apoyo al artista ecuatoriano. Aún falta mucho, muchísimo. Países cercanos como Colombia, como México, industrias gigantescas musicales, ¿no? Creo que salen los artistas porque sí hay mucho más apoyo a nivel gubernamental, a nivel local, etcétera. Y por eso grandes músicos, ¿no?, como de los que nombré, por ejemplo, en Colombia, Juanes, Shakira, este grupo Morat, Piso 21, que son grupos, bueno, tanto Piso 21 como Morat son medianamente nuevos, pero han tenido mucho pegue, ¿no? Y no sería en México, en España. Entonces yo creo que la industria musical en estos países es como más valorada, más apoyada, y Ecuador va por buen camino. Aún nos falta muchísimo. Creo que las radios sí han cambiado mucho eso. Antes, yo llevo en esto la música muchos años, apoyando al principio, y después ya ahora... O sea, tú has visto has palpado mucho esa transición. Sí. En este caso. Obviamente me reservo los nombres, pero hay muchas radios que antes te cerraban la puerta si no llegabas con un padrino, llegabas con dinero por atrás. Y obviamente me reservo los nombres, pero eso ha pasado, eso pasa. Veo que está cambiando y eso es bueno porque el que gana es del país. ¿Por qué? Porque si es que sale un mejor artista, las radios también ganan, porque a la larga tienen más trabajo, porque habrán mucha más gente que los visita. Y es un ganar-ganar. Entonces no hay que ponernos el pie entre ecuatorianos, sino hay que darnos la mano. Así es. Y de hecho, bueno, ya vamos a rotar un poquito esa situación. De hecho, es muy interesante y qué bueno que lo esté mencionando de artistas, porque nosotros nos escuchan también y nos ven vía Facebook bastantes artistas. Uh-huh. Sí, con los que nosotros ya hemos compartido programa, con los próximos que ya van a venir. Y es bueno tener ese punto de vista porque nos concierne a todos, no solo al artista, sino también a los medios de comunicación. Cambiando de coles, andamos. ¿Han utilizado su talento para conquistar a nenas? A ver, yo... Con sinceridad, o sea, una de Bad Bunny, pues. Ah, la de Bad Bunny, con las de Bad Bunny, eso siempre funciona. No, yo creo que, bueno, como te decía, yo vengo con la música hace mucho tiempo atrás, creo que desde el colegio siempre me apasionó. Y claro, en el colegio siempre tocas la guitarra y estás como... Siempre que toca la guitarra se le hacen círculo y por ahí te mandas una cuñita con la chica que te gusta. No te voy a decir que no, eso pasa, creo que... Pero eso es verdad, y quien diga que no creo que está mintiendo. Pero creo que ya después como lo tomas como algo más serio, más maduro, ya tomas tu música esperando que guste, no solo a las chicas, sino a todo el mundo, ya de una manera más profesional, ¿no? Y bueno, obviamente, si es que en el futuro... tendré a alguien que conquistar, obviamente, que más quisiera yo coger y cantarle una canción, sería hermoso, pero claro, o sea, si tienes como las herramientas, ¿por qué no utilizarlas? Así es. Ya, no, tranquilo, ya. No pasa nada. No conocí cantando, no, me imagino que. Claro. Algo para cantar, se le oye, a veces, baja y canta bonito. O sea, no. Nunca empecé a cantar o a tocar guitarra, porque yo también soy guitarrista. Por impresionar a las chicas o algo así. O sea, yo lo hacía siempre porque ha sido mi pasión desde que recuerdo. Y ya después con el tiempo como que... Claro, ya las presentaciones por ahí alguien que le gusta y te lanza... Así es, ¿verdad? Que te lanzan ahí el... ¿Qué te lanzan? No, te lanzan las indirectas. Te lanzan indirectas, sí. Eso ha pasado, obviamente, en algunas presentaciones, pero como te digo, tratamos de no desviarte, porque son como... Son cosas como que te pueden desenfocar un poco y... Del objetivo real. Claro, y después no vale la pena. Tratamos de hacerlo lo más profesionales posibles. Y claro, siempre sucede a veces, claro, pero tenemos una anécdota, entonces cuéntanos de en algún momento alguna presentación, o sea, pues ahí los caballeros no tienen memoria. Di el nombre. Bueno, aprovechemos a mandar los saluditos entonces para Tania Ochoa, que dice: ya voy, en un ratito estoy en la radio. Para toda la gente que nos escucha desde Sangolquí también, que está pendiente a través de las 9:40 AM. También para Soreidi, que es de mi prima Carlos, y también mi tía Rosiri, que vienen de Cartagena, Colombia, y están conectados en este momento con Rolabay. Un fuerte saludo a todos los que hacemos Rolabay, para todas esas personas que nos están escuchando, pues, hermano. Así es. Bueno, hay más saluditos, ya lo vamos a hacer en un momento, ¿sí? Ya vamos a ingresar en un momento, antes de comernos tanto el tiempo, porque, claro, la conversa está súper chévere y todo, pero vamos a compartir un poquito más con música. Entonces, vamos a un corte. Un ratito, una canción, y no se despeguen, que ya volvemos con más de Rolabay. Esa sensualidad que supo cautivar mi corazón, y esa tranquilidad con la que te miré, me enamoré. No puedo esconder lo que siento por ti. Con la luna, lave el corazón y le pido a Dios. cama. Cada noche te reflejo en mi ventana. Piel canela, labios de seda. Llegaste desde lejos con la luna llena. Ya no encuentro la manera de disimular. Mi corazón se prende al verte caminar. Regresamos con más de Rolabyte, señoras y señores, para que arranquen súper bien la semana, lunes, ¿no? Lunes, para empezar súper bien. Ya sabes, si te va mal el resto de la semana, ingresa a Rolabyte, mira el programa de todos los lunes, para que la pases chévere, ¿no? Te rías un rato, compartas y disfrutes de la buena música. Eso es lo importante, eso es lo importante. Si no, ahí amargado toda la semana, no vale, no, sea el lunes. Tú ya te va mal el resto de la semana. Semana y full vacación, así que... Mejor todavía. Para todos los que nos están escuchando, ya saben que hay feriado miércoles y viernes. Sí, así es. Así que... Para quien es un feriado... Señor presidente, el jueves también. Pues, ya, después se recupera. Bueno, entonces, nuevamente, redes y contactos, ¿cómo podemos disfrutar de su música? Bueno, en Facebook estamos como Lua Música, en Instagram estamos como Lua Music con doble C, y en YouTube estamos como Lua Oficial. Nos pueden buscar y en todos estos lugares algún estamos... contacto que les llamen, no sé, diga, ¿sabes qué? Quiero que vengan a tocar en mi matricidio, en mi 15 años, claro, en alguna dedicatoria. Y este sigue mandando sin mirar. Oye, estarás atento. Estamos de amores, mi pana. Yo siempre enamorado de la vida. Pobrecito. Todo es amor. Estoy llenito de amor. Para todos los que me están viendo, estoy gordito de amor. Bueno, para... por ahí está el amor. Ah, por ahí está. Ahí dice producción que es un gran ejemplo de que el amor es ciego. Sí, yo soy bien ciego. Número de contacto. Bueno, pues para todas las personas que tengan cualquier evento o nos quieran contactar, tenemos el 0997-994122, les repito, el 0997-994122. Exacto. También al 098-7763-481, repito, ahí 098-7763-481. Tenemos un performance bien interesante con canciones en inglés, en español, canciones nuestras, así que pues igual, 15 años, matrimonios, fiestas, circuncisiones, lo que quieran festejar. Bien, se festeje. Vaya, muy bien. Lo importante es eso, ¿no? De qué festejar. Sí, justamente este sábado estuvimos en el cumpleaños de la modelo de nuestro video que sale mañana. Un gran abrazo. No, no era canje. Con Denita hicimos una gran amistad, una gran profesional, una muy bella modelo. Y bueno, justo coincidió el cumpleaños de ella, que fue el día sábado. Bueno, en realidad es mañana, pero lo festejaron el sábado. El mío fue el viernes, entonces yo llegué medio... feliz cumpleaños también. Entonces, sí, estamos bastante emocionados, muy, muy contentos, porque este video lo hicimos de una forma muy especial. Trabajamos en varias locaciones, y pues hicimos muchas tomas. Tratamos de que sea algo bonito, que sea algo gustoso para todas las personas. Para todos los que nos están escuchando, no se olviden que el día de mañana sale el video ya en redes, en YouTube, ¿cierto? Ajá. Así que estén pilas. ¿A qué hora sale ya? Aproximadamente, no, el video aproximadamente sale a las 3, 4 de la tarde, aproximadamente. Sí, tenemos, no tenemos bien fijada esa hora porque queremos ver una hora pico fuerte en Facebook y en redes sociales y lanzarlo. Pero está 3, 4 de la tarde. Estén pendientes, muchachos. Y no sé si nos deleitan ya con la última cancioncita en vivo para ya ir más o menos cerrando un poquito, que se nos va el tiempo. Claro. Siempre es corto el tiempo en radio, así que... Claro. Y también a Colita en la serenata. Sí, yo, sí. Lo hacemos. Y así, sí, para que se repitan de nuevo los numeritos de ayer. Seguro. Por ahora no estoy necesitando. Confío en que algún día necesite. Pero quién sabe. Claro. No van a descartar las opciones. El rato no hemos pensado, te llega. El amor llega. Dejemos de por así, favor. Quedémonos bien. Vamos con la última cancioncita en vivo. Por aquí, ¿no? Creo que está la banda. Vamos a cerrar con otra canción. Chévere. Claro que sí. Esto es para que se preparen para el video de mañana. Esto es De Frente con la Luna en vivo para ustedes de Lua. Nos vemos. Vamos. Esa sensualidad que supo cautivar mi corazón, y esa tranquilidad con la que te miré, me enamoré. No puedo esconder lo que siento por ti, el corazón me late desde que te vi. De frente con la luna lavo el corazón, y le pido a Dios que escuches mi canción. Cada estrella que te alumbra a tu alrededor, y el destello de este amor que a mí me cautivó. Te prende con la luna, lava el corazón, y le pido a Dios que escuches mi canción. Tu pelo negro, tus lindos ojos, tu forma de mirarme, tu voz me llama, mi voz te clama. Cada noche te reflejo en mi ventana. Tu piel canela, labios de seda. Llegaste desde lejos con la luna llena. Ya no encuentro la manera de disimular. Mi corazón se prende al verte caminar. Al verte caminar. De frente con la luna, labra el corazón. Le pido a Dios que escuches mi canción. Cada estrella que te alumbra a tu alrededor, y el destello de este amor que a mí me cautivó. De frente con la luna, le abro el corazón, y le pido a Dios que escuches mi canción. Ya no puedo vivir sin ti, mi amor. Eres tú la mujer a quien amo yo. Puedo vivir sin ti, mi amor. Eres tú la mujer a quien amo yo. De frente con la luna, labro el corazón, y le pido a Dios que escuches mi canción. Cada estrella que te alumbra a tu alrededor, y el destello de este amor que a mí me cautivó. De frente con la luna, labro el corazón, y le pido a Dios que escuches mi canción. Y la luna detrás de nosotros, amor, amándonos en silencio y oscuro, solo suyo, besándonos. Quiero tenerte conmigo, quiero ser más que tu amigo. Déjame conquistar tu corazón, dame tu amor, dame tu amor. Garantizan que el sí de la man que uno que coliten hacer el la serenata. Si no es completamente desconocida, garantizamos el sí. Claro. No, está bien. Depende de la cara del que haga. Claro. Ah, pues ya voy con esta carta de presentación. Le dice así al que canta y van así. No, yo no soy es él. Por lo menos los cantantes, bien. Que manda la serenata, Flor. No, pero bien, muchachos. Sí, esperamos les guste. Es un tema romántico, es un tema que ojalá lo dediquen, les guste. Y pues lo suenen. No, ya está muy bien. De hecho, aquí estamos abonados de reggaetón. Ya, ya, está, ya. La gente es romanticona. Oye, no, ya. Sí, de todo pega, hermano. No, todo artista ecuatoriano se merece. Además, si es que se lanza por ese lado, pues hay que igual apoyar, pues, hermano. Oye, pero aguanta una cosa que escuchaba mientras llegaba, ¿no? Vos eres fan de Bad Bunny, ¿no es cierto? Sí, ya. Algo así. Pero no digas eso en serio. Los problemas todo que todos, ¿no? Brian Myers. Si tú tuvieras el chance de hacer un dúo con Bad Bunny, ¿de qué trataría la canción? Uf, chuta, brother. No tengo idea. Probablemente solo de dinero y autos. Eso es de lo que aceptaría hacer una canción, porque claro, sería una canción así bien trap. Ah, ahí está, y de autos, bro. Claro. Pero por ejemplo, ustedes hacen un tipo de música, un género que, o sea, atrae a cualquiera, ¿no? Te gusta un género, te gusta el otro, es lo de menos. Atrae, te llama bastante la atención, de hecho la letra te impacta más. Y ustedes han escuchado bastante cómo es el género musical que se ha venido manejando ahora, ¿no? Que atenta mucho, se critica bastante, ¿no? Que atenta mucho contra la mujer, que bueno, habla muchas de groserías, y es que los jóvenes, es que les dañan los oídos a los pobres guaguas. Entonces, claro. No, pero a mí ¿cómo ven ustedes en ese? No, por eso digo, está perfecto, o sea. Pero ¿cómo ven ustedes este tipo de música? Que, de hecho, para sernos sinceros, en este caso tiene un pegue súper fuerte, ¿no? También en la actualidad. Claro, yo creo que lo que intentamos nosotros es alejarnos de eso. Exactamente, porque en ninguna de nuestras canciones denigramos a nadie, no insultamos a nada. La verdad, le cantamos al amor y pronto le estaremos cantando al desamor, la verdad. Pero depende cómo se va. Tenemos un tema ya de desamor. Se vienen temas de desamor también. A eso no. Sí, pero ajá, nosotros no creo que ni pensamos en meternos en eso. Yo creo que eso está bien si tú quieres escucharlo, pero sí. Nosotros no nos metemos en ese campo, la verdad. Es cierto, yo bueno, que escribo las canciones, trato de no topar temas que denigren a nadie, principalmente a la mujer, que vino con el tema del reggaetón, ahora llamado pop urbano, y así se lanzó, digamos, así se dio a conocer, que te hablaban mal de la mujer, que siempre un machismo muy fuerte. Y como dice Esteban, el que desee escucharlo está bien, es su rollo, pero nosotros tratamos de tener como un poco más de respeto, más de altura, y tratar de cada canción hacerla como en poesía, en rima, y que sea algo positivo. Ya bastante tenemos allá afuera con malas noticias, con robos, con desapariciones, con violaciones, etcétera, etcétera. Ya bastante tenemos afuera. Entonces, ¿por qué seguir en lo mismo? O sea, tratar de hacer algo chévere, algo bailable, algo que pegue, de una forma como más de sana. Más sana. Más sana, más y sí, nosotros no, ni siquiera. A ver, voy a decir algo que espero pues no hiera a nadie, pero no, ni nosotros decimos cosas de aquí. Pero mira, no, es que es tan fácil. Mira, nosotros podemos hacer un video y coger y contratar varias chicas, chicos, no sé, y que te muestren full carne, ¿ya? Claro. Algo así, ¿no? Y ya, y coge y la gente va a ver y todo, y chévere, y que se soban y que no sé qué. Entonces nosotros más bien no nos vamos por ese lado, más bien tratamos de irnos como un poco más hacia el arte, hacia el buen arte, porque principalmente coger y ponerse una falda corta, o los hombres que salgan y muestran ahí todo, es muy fácil. Perdón por lo que digo, pero es muy fácil, es muy sencillo hacer eso, es muy muy común hacer eso. Entonces, que lleguen pues los artistas o las modelos y que te muestren todo y venden, es muy fácil hacerlo. Nosotros tratamos de trabajar un poquito más en el guión, de tratar de que cada nota fotográfica sea algo atractivo, pero no solo por esto, que es lo más fácil. Desde mi punto de vista, obviamente, habrá personas que tal vez estén escuchando y piensen diferente a mí, y está bien, como le digo, esto es con total respeto si piensan diferente, pero nosotros lo que tratamos de hacer es otra cosa. Y muy bueno, y vamos nada más a decir que el día de mañana estén pendientes del video que va a estar desde de 2 a no, de 3 a 4 de la de tarde. De 3 a 4 de la tarde está subido. Así que para todos los que están escuchando, pónganse en pilas, estamos ahí también publicándoles tal vez en la página de Rolabyte. Y bueno, yo ya me despido, ha sido un gusto estar con ustedes, amigos de Lua. Soy Brian Baca, ha sido un gusto estar con ustedes en la También ya estamos llegando al final del programa, muchachos. Qué grato haberles escuchado, tienen un gran talento, esperamos que lo sigan explotando así, que se les sigan dando las oportunidades. Ya saben, la cabina de Rolabyte está abierta para ustedes cuando lo necesiten, y si es que siguen así presentando los sencillos, pues qué bueno que puedan hacerlo con nosotros. Yo también me despido, Rolabyte está llegando a su final, estamos un poco romanticones y así vamos a seguir en la noche. Un saludo a todos y vamos a seguir cantando, pues. Tranquilo. Así que yo me despido, Andrés, fuera. Un saludito de despedida de pronto para alguien. Sí, bueno, para todas las personas que nos escuchan y a toda la gente que le gustó la canción que les cantamos o las canciones que les cantamos, mañana está el video y les esperamos en nuestras redes sociales. Así es. Para que puedan disfrutar del video. Sí, si les gustó lo nuestro, recomiéndenlo, compártanlo. Gracias a Bani por la invitación, gracias a ustedes por la entrevista. Nosotros somos Lua, y pues en Instagram no se olviden, arroba Lua Music con doble C. Muchísimas gracias, y pues ya estaremos en un futuro mediano acá con una canción de desamor que la estamos trabajando también ya. Perfecto, entonces felicidades, muchachos, nos vemos. A toda la gente que siempre está en contacto con nosotros, el próximo lunes, ya saben, tenemos una cita de 7 a 8 de la noche. Nos vemos entonces, mi nombre es José Luis Almeida, y hasta la próxima. Vean, muchachos, acoliten con la despedida. Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderá. Y a nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Rolabyte, de 7 a 8 de la noche. Rolabyte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito.